cueca, choclos y humitas calientes. Allá va choclo, choclo y humitas calientes. Allá va, viene, ve, viene, vendiendo el casero. Allá viene, ve, viene, vendiendo el casero. Allá va choclo y humitas calientes, con las humitas calientes, allá va en la parrilla, me engorda la muchacha, allá va la pantorrilla, con las humitas calientes, allá va en la parrilla, la pantorrilla y sí, allá va con la humita. Quien comiera mi hijita, ay, ay, ay, choclo y humita.